Repaso. Short answers. Is he doing up his lounge? Dígase. Yes, he is. Was the treasure found by the archaeologists? Dígase. Yes, it was. Was the match called off on account of the weather? Dígase no. No, it wasn't. Should I call her? Dígase no. No, you shouldn't. ¿Cómo se dice charco? Paddle. A paddle, muy bien. Anne. Tengo una hora para llegar al aeropuerto. I have an hour to get to the airport. Es un proyecto emocionante, es en el que estás trabajando. That's an exciting project you're working on. Mi amigo Enrique es responsable de recursos humanos en una multinacional. My friend Enrique is an HR manager in a multinational. A mi hijo no le gusta llevar uniforme. My son doesn't like wearing a uniform. ¿Cómo se dice misil? Missile. O missile. O missile. Como lo dicen en Estados Unidos. Muy bien. Vocabulario. Hicimos un picnic en la orilla del río. We had a picnic by the riverbank. No aparques al lado de aquel charco. Don't park next to that puddle. ¿Dónde cuelgo el calendario? Where shall I hang the calendar? No lo podemos entregar antes del día 7. We can't deliver it before the 7th. He trabajado como voluntario desde hace 3 años. I've worked as a volunteer for 3 years. ¿Cómo se dice orilla del río? Riverbank. A riverbank, good. Give me mine. Dale a ella el suyo, de él. Give her his. Envíame el tuyo. Send me yours. Enséñale a él el suyo, de ellos. Show him theirs. No le traigas a ella el tuyo. Don't bring her yours. Verbos irregulares. Todos los días les perdonamos. Every day we forgive them. Ayer les perdonamos. Yesterday we forgave them. Últimamente les hemos perdonado. Lately we've forgiven them. ¿Cómo se dice entregar? To deliver. To deliver, muy bien. How much do I owe you? In dollars. I owe you $15.20 for the book and $8.41 for the plant. So how much do I owe you in total? $23.61. Good. I owe you $18.16 for the shirt and $3.30 for the briefs. So how much do I owe you in total? $21.46. $21.46. Good.